me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza, me chupa la bruja, me lleva al cuartel, me da de besitos, me da de comer. Ay, dígame, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparlo a usted. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de escucharnos este miércoles 2 de noviembre de 2011. Iniciamos Las Brujas de Venus, son las 5:33 de la tarde y saludo a la gente que ya está conectado, conectada como de costumbre cada miércoles, pues les agradezco mucho que estén del otro lado de sus computadoras. Saludo a los compañeros y las compañeras de Silincali Radio, saludo a Juana la Loca, a los compañeros y compañeras de Barecito Café, si es que nos están escuchando este miércoles. Y bueno, a todos y todas los y las que se vayan conectando, recuerden que me pueden encontrar en las redes sociales como Bruja Mística o Estefanía Sánchez en Facebook para tener comunicación directa durante el programa. Hoy tenemos pues mucha información, es un programa, es un día que vamos a dedicar a las muertas de México, ya que en esta fecha de Día de Muertos, por la cual no estamos trabajando, no estamos yendo a la escuela, bueno, pues hay que saber, hay que conocer qué es lo que, entre comillas, se celebra. Digo, hasta ahora ha sido una fecha importante en la cultura mexicana de festejo, de fiesta, recordando a nuestros muertos, a nuestras muertas, en cada familia, en cada grupo de la sociedad, pues siempre con una visión alegre como acostumbramos en México, pero me parece que en esta ocasión, este año sobre todo, pues es una fecha diferente en la que con tristeza, con coraje, con indignación, vemos cómo cada día caen mujeres y hombres en esta República Mexicana. No es lo mismo celebrar o recordar la muerte de algún familiar por cuestiones de edad o de alguna enfermedad, que como millones de familias estarán viviendo esta fecha con tristeza de recordar a los hijos, a las hijas, hermanos, familia, madres y padres asesinados a lo largo y ancho de la República, en todos los estados. Y bueno, pues la mayoría que permanecen en la impunidad. Entonces el día de hoy vamos a hacer honor, vamos a recordar, hacer memoria, porque eso es lo que se necesita, tener memoria histórica para saber lo que sucede y que no se repita, que no siga la situación que estamos viviendo en México. Hoy será un día para recordar, en especial sabemos que hay miles y miles de mujeres asesinadas en la República Mexicana, pero pues las mujeres emblemáticas, digamos, son algunas de las que vamos a mencionar y que vamos a transmitir algunos audios que pudimos recoger, por ejemplo, de la familia Reyes Salazar. Tenemos un audio de Olga Reyes, aparte de una gran mujer activista, pues es una compañera, es una amiga de Ciudad Juárez, que nos platica para la gente que nos está escuchando y que no conoce la historia de la familia Reyes Salazar. Bueno, tendremos un audio de Olga que nos platica la historia de la familia. También tenemos unos audios de poemas de Susana Chávez, otra activista asesinada que inventó la frase de ni una muerta más, y bueno, ella se sumó desgraciadamente a la lista de asesinadas en México. Entonces tendremos varios audios para recordar algunas compañeras del movimiento social que fueron asesinadas en esta ola de violencia que vivimos todos los días en México. Pero para iniciar, pues como cada semana tenemos la información que nos mandan las compañeras y los compañeros de CIMAC, las noticias más relevantes de las mujeres en la transformación de la sociedad. Entonces vamos a iniciar con estos dos audios, como siempre muy cortos, muy concisos, de notas rápidas. Y bueno, agradecer a las compañeras de CIMAC que nos mandan puntualmente la información. Vamos con estos audios y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. A 161 reos, entre los cuales se encontraban 8 mujeres, se les violentaron sus derechos humanos, mientras fueron trasladados de 3 penales del estado de Oaxaca a las Islas Marías. El operativo fue coordinado por la Policía Federal y la Policía Estatal. Denunciaron familiares de las y los presos. Adriana, esposa de uno de los reos, comentó que al cumplirse una semana del cambio de reclusorio, no ha recibido por parte de alguna autoridad penitenciaria información sobre el traslado de su esposo. La señora Dolores, madre de un preso de nombre Rafael, apeló a los derechos del sentenciado en el sentido de que pague su pena en los reclusorios más cercanos a su domicilio. Afirmó que ni ella ni nadie de la familia tiene los recursos económicos para visitarlo al penal federal de Islas Marías, ubicado a una distancia de más de 1.500 kilómetros, pues la mayoría de los familiares de las presas y los presos son personas de escasos recursos. Isaac Torres Carmona, abogado de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, en Oaxaca, llamó a las autoridades locales para que en el ámbito de su competencia inicien los procedimientos administrativos pertinentes a fin de sancionar y corregir las faltas y abusos en que hayan incurrido sus subordinados en el desempeño de su cargo. Con información de Patricia Briceño, Valeria Brito, Radio CIMAC. Ante la profundización de la violencia contra las mujeres en las ciudades de América Latina, es preciso que los gobiernos de la región articulen la agenda urbana con los derechos de los habitantes, con el fin de garantizar su seguridad, demandó Ana Falú, académica de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Lo anterior se desprende del libro Feminismo, Género e Igualdad, que fue presentado en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. La obra es una recopilación de 18 artículos de mujeres feministas, dirigentes de organizaciones sociales, académicas y funcionarias de Naciones Unidas, de varios países de América Latina y España, quienes disertan sobre los derechos humanos de la población femenina. En el libro coordinado por las investigadoras Marcela Lagarde y Amelia Barcarcel, la académica argentina sostuvo que las violencias públicas no son iguales para mujeres y hombres, ni se viven ni se perciben de igual manera. Marta Patricia Castañeda, antropóloga investigadora de la UNAM, hizo una síntesis del contenido del libro y destacó el aporte de mujeres líderes, quienes, como la estudiosa de la Universidad Nacional de Córdoba, han impactado en las agendas públicas con su análisis desde un enfoque de género. El texto, que puede descargarse de forma gratuita en la página web de la Fundación Carolina, reseña la persistencia de la desigualdad entre mujeres y hombres en Iberoamérica y resalta la labor de 18 mujeres de América Latina y España en la creación de leyes y políticas públicas a favor de los derechos femeninos en la región. Con información de Guadalupe Cruz, Valeria Brito, Radio CIMAC. Pues ya estamos de vuelta aquí en Las Brujas de Venus. Agradecemos la información que llega puntualmente de las compañeras de CIMAC. Y bueno, hay más información. Por acá están preguntando desde Xochocotla, Morelos, los compañeros y compañeras de Xilincali Radio. Publiqué hace unas horas en el Facebook que habían detenido a el compañero Jero Fong, este corresponsal de Ciudad Juárez de Radio Chinelo, que además tiene un trabajo mucho más amplio allá en Ciudad Juárez, en el movimiento social. Y bueno, están preocupados, les agradecemos que pues estén al pendiente de lo que sucede con los chinelos y las chinelas y con la gente alrededor del país que estamos en el movimiento social. Entonces, bueno, lo que sucedió, ya veníamos platicando las semanas pasadas sobre las marchas de los indignados e indignadas que se dieron en Baja California y fue reprimida, que se dio aquí en Cuernavaca, y también hubo represión por parte de la seguridad del Cosco. Y bueno, ahora nos llega la noticia de la detención de compañeros y compañeras en Ciudad Juárez, en la misma marcha de los indignados e indignadas. Ahí en la página de la radio, www.radiochinelo.mx, está la información sobre la detención de Jero Fong y otros compañeros y compañeras. Y bueno, un poco la nota que tenemos ahí en Radio Chinelo. No sabemos todavía bien qué pasa, estamos al pendiente de los comunicados, de la información que nos envíen, pero dice Jero Fong, periodista independiente, activista por la paz y corresponsal de Radio Chinelo, fue detenido el día de ayer en Ciudad Juárez durante la represión a la marcha de los indignados e indignadas en esa ciudad. Posteriormente, nuestro compañero fue presentado acusado de haber desarmado a un policía municipal. Si ustedes revisan los videos que se encuentran ya corriendo en YouTube y en Facebook, pues podrán ver el armamento que trae la policía que lo reprime. Los compañeros indignados e indignadas estaban desarmados y llega la policía hacer esta represión. Entonces lo están acusando de haber desarmado a un policía municipal. Sin embargo, en el video que presentamos a continuación se puede observar que únicamente se dedica a defender y evitar la agresión a sus compañeros y compañeras. Está ahí en la página de www.radiochinelo.mx, es la primera nota que aparece en la página, y dice: a partir del movimiento por la paz con justicia y dignidad, Jero Funk se integra al equipo de Radio Chinelo como corresponsal en Ciudad Juárez, colaborando con información acerca de la violencia y corrupción que impera en esa ciudad. Para los que escuchan el noticiero nocturno con el compañero Tejereque, pues habrán escuchado durante todo este tiempo pequeñas notas que hace y manda el compañero Jero Funk desde Ciudad Juárez. Y dice: por la noche fueron detenidos más compañeros cuando se manifestaban a las afueras de la delegación, donde se encuentran detenidos los primeros manifestantes. Hay información corriendo en YouTube, se pueden meter a el Facebook de la radio, a mi Facebook como Bruja Mística, y bueno, ahí podrán encontrar la nota sobre la detención. Lo publica Puente Libre, en la página puentelibre.mx, ahí está la información. Dice: cargos contra Jeffin Funk son por desarmar a policía en la protesta. Dice: elementos municipales acusan al activista Jeffin Funk por enfrentar y desarmar a policía municipal el día de ayer durante las manifestaciones que se presentaron en la ciudad. Tras los enfrentamientos que se suscitaron el día de ayer entre grupos de manifestantes y policías municipales, arrestaron a decenas de personas. Entre la información oficial que presentaron a este líder, a quien se le realizó cargos por desarmar a los agentes, posteriormente lo trasladaron a la estación de policía del Distrito Universidad, en donde lo presentaron ante el juez de barandilla en turno. Pues esa es la información, y pues también podemos ver fotografías en donde la policía reprime con golpes, con todo ese abuso de poder que acostumbran a compañeras y compañeros de esta manifestación. Y bueno, también está involucrada otra compañera a la cual respetamos y queremos mucho, que es Leticia Ruiz, y sale esta nota también en Puente Libre, en donde la compañera da su declaración. Dice: Leticia Ruiz, del Frente Plural Ciudadano, señaló esta mañana que el único delito que cometieron fue salir a la calle a decir: ya basta, queremos vivir en paz. La activista señaló que ellos solo ejercían su derecho a manifestarse, ya que cree que 9,000 muertos son justificación suficiente para decir: ya basta, no queremos más sangre ni violencia. Indicó que no se les puede reprimir de esa manera, ya que no tienen armas y no son delincuentes, y su único delito es salir a la calle para expresar que no están de acuerdo con que mueran más juarenses en la ciudad, y porque están en contra de que desaparezcan las niñas y maten a las mujeres. Además, denunció que los municipales golpearon salvajemente a un señor de la tercera edad solo porque intentó intervenir para defender a la mujer a la que agredían. Finalmente manifestó que permanecerán en fiscalía hasta que sus compañeros salgan de ahí y que no los dejarán solos. Bueno, esa es la información. Ojalá que podamos estar bien informados por parte de los compañeros y las compañeras que están en Juárez enviándonos las notas. Y bueno, pues agradecemos a quien se muestra preocupado o preocupada por esta situación. Estamos precisamente hablando sobre el Día de Muertos, recordando a los que ya nos quitaron, a las y los que ya nos quitaron. Y bueno, como vemos, sigue la represión allá en Ciudad Juárez, pues todos los días, y pues también no es muy distinto en los diferentes estados de la República. Trataremos de estarlos informando ahí en la página de Radio Chinelo, y bueno, pues cualquier información también que tenga la gente que nos esté escuchando, pues será agradecida y difundida aquí en Radio Chinelo. Vamos con el primer audio que tenemos sobre las compañeras, las mujeres muertas en esta ola de violencia. Como recordará la gente que nos ha estado siguiendo, desde abril del año pasado, de 2010, fue asesinada el 27 de abril la compañera Beatriz Cariño Trujillo, esta comunicadora del municipio autónomo de San Juan Copala, allá en Oaxaca. Y bueno, tuvimos la oportunidad de conocer a su hermana, a Carmen Cariño, que vino a las instalaciones del Centro Político Cultural M33 a dar una ponencia sobre la situación que envuelve al asesinato de su hermana, junto con Yiri Yacola, allá en el municipio autónomo de San Juan Copala, cuando iba una manifestación, una caravana, a llevar comida

Por lo tanto, se hace impostergable la presencia y participación de nosotras las mujeres que defendemos en el día a día los derechos humanos. Queremos construir un mundo con justicia y dignidad, sin ningún tipo de discriminación. Hoy nosotras empujamos un profundo y extenso proceso de organización, movilización, análisis, discusión y consenso que nos ayude a construir un mundo donde quepan muchos mundos. Nosotras somos el resultado de muchas luchas. Llevamos en la sangre la herencia guerrera de nuestras abuelas. Nuestras raíces nos los exigen y nuestras hijas nos lo gritan. Hermanos, hermanas, abramos el corazón como una flor que espera el rayo de sol por las mañanas. Sembremos sueños y cosechemos esperanzas, recordando que esa construcción solo se puede hacer abajo, a la izquierda y del lado del corazón. Gracias. Pues seguimos aquí en Las Brujas de Venus, escuchando a esta gran mujer, a esta gran compañera Beatriz Cariño Trujillo, que bueno, es para mí es inevitable que se me ponga la piel chinita cada vez que escucho ese discurso tan claro que tenía ella, y igual de claro que su trabajo, que su ideología y que su activismo. Aquí seguimos en la lucha, tal cual lo decía ella, abajo, a la izquierda y del lado del corazón. Es una frase que deberíamos recordar todos los días y, de acuerdo a esa frase, trabajar y seguir en esta lucha por una sociedad más justa, recordando y siguiendo el trabajo, porque es una gran responsabilidad para los que quedamos, para las que quedamos, pues seguir, como ella decía, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, y bueno, es así como debemos levantarnos cada mañana, aunque nos cueste trabajo a veces, pues seguir en esta construcción, en esta transformación de la sociedad. Vamos a seguir escuchando audios de otras compañeras. Antes, saludo a Lilian Cano, a la compañera Leda Victoria de allá de la Ciudad de México, a Sassy O'Malley. Estos son los nombres que aparecen en Facebook, así que si quieren tener participación en este programa, pues agréguenme como Bruja Mística o Estefanía Sánchez en Facebook y estaremos al pendiente de sus comentarios. Y también saludo a Sofía Servín, que dice horas escuchando Radio Chinelo. Pues muchas gracias, ojalá que toda la información y también la música sea de su agrado. Recuerden que este medio de comunicación se construye entre todas y todos. Dice Lilian Cano que le fascina la rola, la de la bruja. Bueno, es la versión de Tania Libertad, la pueden encontrar en YouTube, así que pues para quien quiera escucharla completa. Seguimos con la información. Bueno, hay una canción que me gustaría que escucharan, es de Amparo Ochoa, esta gran cantautora, se llama Mujer. Entonces vamos a escuchar esta canción y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina, estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro, todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Vio a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comía, midió el dinero, compró verduras, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas. Cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas más eran amigas. Volvió a su casa, casa rentada, vio más amigas desde la entrada. Le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las canas, juntó las cosas de cocinar, cortó las papas, las puso al fuego y a la manteca la hizo chillar. Ahora lo crudo se ha transformado, estaba listo para comer. La casa entera tiene otro ver, de nuevo listo para ser usado. Puso la mesa, sirvió a los niños, cambió pañales, cortó los panes, limpió de nuevo mesa y cocina, le dio a Mercedes la medicina, pidió su turno en los lavaderos, talló vestidos y pantalones, miró la ropa tendida al sol, como si ayer no se hubiera hecho la misma friega. Todos los días se caminaba de nuevo el trecho, sintió la vida como prisión, se le escapaba todo lo hecho. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Pues ya estamos de vuelta aquí en Las Brujas de Venus, después de haber escuchado esta canción de Amparo Ochoa, que se llama Mujer, y bueno, que sirvió como un homenaje para recordar el asesinato de Marisela Escobedo y Susana Chávez. Son algunos de los nombres emblemáticos de las mujeres asesinadas en el país. Y bueno, Marisela Escobedo, para quienes recuerdan el caso, bueno, estaba pidiendo justicia por el asesinato de su hija Rubí Marisol, de 16 años, que fue asesinada por su expareja. Detuvieron a este hombre, al culpable, al asesino, y meses después fue absuelto y liberado por 3 jueces que decidieron que no había pruebas suficientes para detenerlo por asesinato. Esta mujer, Marisela Escobedo, se manifestó de distintas maneras por la muerte de su hija, por el asesinato de su hija, y poco después fue una más en la lista de mujeres asesinadas. Es fácil, pues, saber, digamos, adivinar, porque no hay un caso que le dé respaldo a esta investigación, pero es fácil saber, pues, que fue un crimen cometido por el Estado. Entonces, es una más. Y bueno, Susana Chávez fue una poeta, activista de, pues, ya varios movimientos sociales, de varias coyunturas, y bueno, acuñó la frase de ni una muerta más, y fue ella una de tantas y tantas asesinadas en el país. Un poco más adelante vamos a tener unos audios de poemas de Susana Chávez que pueden encontrar en YouTube. Le ponen así, poemas de Susana Chávez, y aparece. Uno de ellos es parte de una actividad que se hizo en todo el mundo en septiembre, el 24 de septiembre de 2011, pues en esta variedad de manifestaciones culturales, artísticas, políticas que se han hecho alrededor de los crímenes por parte del Estado, de todos los asesinatos que se han dado. Bueno, como saben, en todos los estados ha habido manifestaciones de diferentes tipos para recordar y para exigir justicia por todos estos crímenes. Entonces, uno de ellos fue esta actividad en donde se juntaron 100 poemas, que se llama 100 poemas por el cambio. Entonces, en uno de estos videos, en uno de estos audios, aparece un par de poemas de Susana Chávez que vamos a escuchar en un momento más. Voy a saludar a quienes están conectándose. Están los compañeros de Son Pa' Llevar. Les mando un abrazo. Está Fátima Murguía, que bueno, está aquí haciendo algunos comentarios sobre el programa. Está Ana Zagal, de la revista Asedio, Asedio Mag, que se puede encontrar ahí en Facebook y que, como recordarán, fue uno de los patrocinadores del segundo festival Todas las Voces. Entonces también un saludo solidario para Ana y su equipo de colaboración. Son las 6:10 de la tarde y como empezamos un poco tarde, pues también vamos a terminar un poco tarde, pero a las 7 recuerden que está UAM Chinela, este programa que hacen todos los miércoles los compañeros y las compañeras de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. A las 7 de la noche inicia y bueno, recuerden que es miércoles y por lo tanto es miércoles de salsa en Barecito Café, este espacio que se encuentra en Comonfort, casi esquina con Morro, así que bueno, también ahí nos vemos en un rato más, es a partir de las 9 de la noche. Y nos informan que mañana es la inauguración de otra exposición más ahí en Barecito Café. Se llama Doppler. Mañana jueves 3 de noviembre a las 8 de la noche es la inauguración de esta exposición Doppler. Es una exposición fotográfica en la que presentan su trabajo Gersen Pereda y Ezequiel Castillo. Así que bueno, los esperamos hoy en la salsa en Barecito y mañana en la inauguración de la exposición fotográfica a las 8 de la noche. Vamos a escuchar los audios de estos dos poemas de Susana Chávez, una activista, una poeta asesinada después de acuñar la frase "ni una muerta más". Así que bueno, se hicieron diferentes manifestaciones en varios estados de la República, entre ellos estuvo Lidia Cacho después del asesinato de Marisela Escobedo y de Susana Chávez, en donde bueno, varias mujeres, muchas mujeres y hombres también, por supuesto, pues se han manifestado por estos crímenes por parte del Estado. Entonces vamos a escuchar como la parte amable un par de poemas de Susana Chávez para conocer a estas compañeras que bueno, han sido arrebatadas por su trabajo, por su arte y por todo lo bueno que nos dejan para seguir caminando. Entonces estos son poemas de Susana Chávez y todavía seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Poema de Susana Chávez. Sangre mía, de alba, de luna partida, de silencio, de roca muerta, de mujer en cama, saltando al vacío, abierta la locura. Sangre clara y definida, fértil y semilla. Sangre incomprensible, gira. Sangre, liberación de sí misma. Sangre, río de mis cantos, mar de mis abismos. Sangre, instante donde nazco adolorida, nutrida de mi última presencia. Abre los ojos, mi amor. La oscuridad está llena de palabras, de frases inconclusas que abren de un tajo la garganta, que arrancan los sentidos con puntos suspensivos, puntos y apartes, puntos seguidos, comas, asteriscos. Abre los ojos, mi vida. Afuera hay flores amarillas. Hay una luz llena de pájaros que cantan. Hay un gigante que se pasea en unos pequeños rayos de luz. Abre los ojos. Los pájaros no paran de cantar. Es medianoche y las mariposas nocturnas de colores brillantes, azules, amarillas, blancas, hacen de este viento una cuna para despertar en el paraíso, mi amor. Mi vida, abre los ojos, aquí te espero, en una piedra de luz, más sola que una lágrima en el desierto. Abre los ojos, mi vida, la oscuridad devora mi garganta, los ecos más secos que nuestra distancia. Aquí, en la luz, son frutos dulces, son caminos nuevos. Abre los ojos, mi vida, aquí te espero. Pues seguimos aquí en Las Brujas de Venus después de haber escuchado estos audios de un par de poemas de Susana Chávez, el legado artístico que nos deja esta mujer. Y bueno, vamos rapidísimo con otro audio. Este audio es de la compañera Olga Reyes Salazar, compañera de Ciudad Juárez, que pues también ha sido víctima de esta violencia que nos azota a todos y a todas en México. Ella es familiar de seis asesinados y asesinadas. Le han asesinado a hermanos, a sobrinos, a su cuñada. Y bueno, ella nos cuenta un poco la historia de lo que ha sucedido con su familia. No solo los asesinatos, sino también a los familiares que quedan vivos, pues también han sido víctimas de violencia, les han quemado su casa, están desplazados de Ciudad Juárez, no pueden regresar a su casa porque tienen amenazas de muerte. Entonces es una situación que no termina con el asesinato, con terminar con la vida de un familiar, sino que pues en vida siguen pasando por esta situación que pues no se termina por ahora. Entonces vamos a escuchar a Olga Reyes, que también tuvimos oportunidad de escucharla en el Encuentro de Mujeres de Izquierda, quien ha seguido la programación de Las Brujas de Venus. Pues escuchamos cómo esta mujer, Olga Reyes, inauguró el Encuentro de Mujeres de Izquierda ante la emergencia nacional allá en la Ciudad de México hace unos cuantos meses. Y bueno, también nos contó un poco su historia y nos leyó una carta que mandó su madre a todas las mujeres que estábamos reunidas ahí. Entonces ahora es un fragmento en donde Olga Reyes cuenta en un noticiero pues la historia, cómo ha sido esta represión directa en contra de su familia. Ella es Olga Reyes y está aquí en Las Brujas de Venus. Es que yo no tengo fe en las autoridades. Son seis asesinatos que nos han pasado en la familia y ahorita no tenemos avance ni de la primera, que tenemos 2 años y medio. Entonces, si quisieran ellos trabajar, ya lo hubieran hecho. No necesité irles a decir a su cara. A mi sobrino Julio César Reyes, a él lo matan en Guadalupe en el 2009. Es hijo de mi hermana Josefina Reyes. Definitivamente no hay ley. Y a ella la asesinan en enero del 2010. Entonces, después de allí matan a mi hermano Rubén Reyes en agosto. Y por último asesinan a mi hermana. Se llevan, o sea, hacen desaparición forzada con mi hermana María Magdalena Reyes, Elías Reyes, y su esposa María Luisa Ornelas. Entonces se lo llevan el 7 de agosto del 2011. Entonces nos los entregan torturados y ya muertos, o sea, a un lado de la carretera. A ellos se los llevan, los torturan, los matan, los entierran y los desentierran y nos los dejan a un lado de la carretera. Entonces, ¿cómo creer en la autoridad? Huye toda la familia y hemos tenido el atentado en contra de la vida de 2 sobrinos, una esposa de uno de ellos y un bebé de 3 años, que llegaron y les quemaron su casa, les echaron bombas molotov y ellos tuvieron que salir corriendo porque aparte se la rafaguearon y ellos lograron salvar su vida. Y hemos tenido quemas de casas y todo eso. Entonces yo a base de esto ya no sé la verdad ni quién pensar. O sea, mi hermana siempre estuvo trabajando sobre derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, defendiendo los derechos humanos. Entonces, fue muchas cosas, fue el tiradero de Sierra Blanca, fue los feminicidios, fueron muchas cosas que ella anduvo haciendo la lucha porque caminaba mejor esa parte del aire de Juárez. Entonces, llegan los militares y comienza a denunciar y denunciar, porque los militares llegan y hacen atrocidades. Llegan a casas de otras personas, se meten, se llevan lo que hayan, se llevan el mandado del refrigerador, y fueron muchos abusos que ellos cometieron. Entonces ella comienza a hacer eso. Y precisamente cuando llegan los militares al Valle de Juárez es cuando sube la estadística de asesinatos y secuestros forzados, de desapariciones forzadas. O sea, subió así como el 70%. Antes sí eran 300 asesinatos al año, ahora somos 1.700, 2.000 y tanto. Entonces uno ya no hay ni quién pensar ni de quién cuidarse, la verdad. Podría decir a Calderón que ya deje de estar jugando a la guerra. Nosotros no pedimos esta guerra. Los mexicanos no estamos en condiciones para tener una guerra con tu ejército porque no estamos armados. Nosotros no tenemos armas, la gente civil no tenemos armas. Y en esta guerra que tiene él, la estamos perdiendo nosotros. Si no puede con el cargo, como ayer lo reconoció que ha tenido fallas, si no puede, pues que renuncie. O sea, a lo mejor una persona que está atrás de él, que viene detrás de él, a lo mejor sí lo puede hacer. O que saque definitivamente a todas las gentes estas que trabajan en su gobierno. O sea, ¿por qué nunca cuando nosotros estuvimos en la subprocuraduría de ahí, de la zona norte, estuvimos casi 20 días? ¿Y por qué nunca nos dio la cara? Igual que su procurador. O sea, los tuvimos que casar a este señor, a Duarte. Lo tuvieron que venir a casar unas diputadas aquí, federales, cuando nosotros estuvimos en el plantón. Mi mamá Maricela y mi sobrino. Vino y arregló unas cosas él, no venía por el caso de nosotros. Las federales estas, haga de cuenta como que lo obligaron a darle la cara a la familia Reyes Salazar. Entonces, eso fue cuando mi mamá estuvo con él en una entrevista, y no en una oficina, en un cafecito. Entonces mi mamá le dijo, quiero y tú sabes dónde están mis hijos, entrégame a mis hijos. Y sí, sí es cierto, a los dos días se lo entregaron, así en esas condiciones. ¿Te crees que estoy haciendo bien el trabajo? O sea, que rastreos, que no sé qué tanto. Si la misma autoridad de allí decían que no tenían los medios, 15 días tardaron para salir con los perros estos que están amaestrados para buscar. ¿Qué buscaban los perros? Cuerpos. No estaban buscando personas vivas, estaban buscando ya personas muertas. Pues este fue una breve explicación de lo que ha sufrido la familia Reyes Salazar allá en Ciudad Juárez, en donde, bueno, han asesinado a seis miembros de esa familia y siguen en persecución los que aún quedan vivos. Pudimos escuchar a Olga Reyes, compañera que se sumó a este gran movimiento nacional e internacional, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. La compañera Olga estuvo con nosotros, con nosotras, junto con Radio Chinelo y las diferentes organizaciones que organizamos desde el plantón, desde abril de este año, el plantón por exigiendo justicia por el asesinato de Juan Francisco Sicilia y otras seis personas. Pues Olga Reyes y otras compañeras, entre ellas Led, la que estuvo en la manifestación de los indignados e indignadas allá en Ciudad Juárez, también ella estuvo con nosotros, con nosotras en las manifestaciones, estuvo en la caravana, en la marcha caravana que hicimos de la Paloma de la Paz acá en Cuernavaca a la Ciudad de México, al Zócalo de la Ciudad de México, y estuvo en el templete Olga Reyes el 8 de mayo en el gran cierre de esta marcha caravana por la paz con justicia y dignidad. Y bueno, después también estuvo, por supuesto, allá en Ciudad Juárez en la firma del pacto nacional. Después tuvo algunas diferencias con el movimiento, al igual que Radio Chinelo, a la hora que se sentaron a dialogar con Felipe Calderón y otras autoridades. Nosotras tuvimos siempre la posición de no estar de acuerdo con este diálogo, pues nos parece que se negocia con la muerte, con la sangre de nuestros familiares, de nuestros compañeros y compañeras asesinados y asesinadas. Entonces, Olga Reyes también estuvo en la manifestación afuera, la manifestación que se hizo afuera de este diálogo con el presidente Calderón, y pues se sostuvo y se sostiene en la lucha, exigiendo justicia para su familia, pero no solo para su familia, sino para las miles de familias en la República Mexicana que exigimos justicia, que exigimos paz, pero una paz digna, que si bien no vamos a recuperar a los caídos, a los arrebatados y arrebatadas, pues por lo menos tener cuentas claras y, por supuesto, castigo a los culpables, que fueron aquellos que se sentaron a dialogar. Saludo a Karina Cano, Le mando un abrazo hoy muy especial a Karina Cano, a Lilian Cano y a Fátima Murguía, que nos están escuchando y traen aquí una conversación en Facebook. Y bueno, los sigo invitando, las sigo invitando a que participen conmigo a construir este espacio de comunicación para las mujeres como cada miércoles. Todavía tenemos algunos audios más, pero vamos a escuchar una canción que encontré en este maravilloso YouTube, en donde podemos encontrar pues todos los videos que se nos antojen. Ahí hay una canción que se llama Ni Una Muerta Más, que tiene la firma de TS. Entonces vamos a escuchar esta canción y todavía regresamos aquí en Las Brujas de Venus. Despiertas con el sonido intermitente de la alarma del reloj. Todo está oscuro, mueves tu cuerpo para que olvide el sueño que aún quedó. Es viernes, sonríes por eso, porque es el día en que ves a Pedro. Pones café, todo en silencio, buscas tu ropa, bañas tu cuerpo. Sales al sol y hoy el día no transcurrirá tan lento. Ha comenzado, maldita suerte te ha tocado ser delgada de pelo largo, con poco dinero y en este sistema traicionero. Niña de Juárez, hemos de pelear. Niña de Juárez, descansa en paz. Incansablemente tu sangre buscamos vengar. Niña a las calles, se estremecerá. A grito de quienes no queremos ni una muerta más. Ya estamos de vuelta aquí en Las Brujas de Venus después de haber escuchado esta canción, Ni Una Muerta Más, de TS. Así que para quienes les gustó, pues está ahí en YouTube el audio. Y bueno, solo tienen que convertirlo a MP3 para tenerlo en sus computadoras. Sigo saludando a la gente que está conectado, conectada. Ojalá que nos sigan agregando y pues seguir agradeciendo a la gente que nos sigue todos los días en estas transmisiones por www.radiochinelo.mx. Recuerden que ahí también está el chat del lado derecho, abajo del reproductor, y bueno, también nos pueden escribir ahí sus comentarios, y en cada nota está hecha de manera, a manera de blog, para que también puedan estar ahí comentando. Está la nota de la detención de este compañero Jero Funk, y bueno, nos escribe Juana la Loca que está un poco decepcionada. Hay videos que están en YouTube sobre esta detención de los compañeros y compañeras de Juárez, y bueno, dice que vio cómo las mujeres policías trataron a una mujer que detuvieron. Y dice, bueno, son mujeres de vergüenza y me quitan la esperanza de que las mujeres somos diferentes. Pues sí, es totalmente entendible, pero pues también hay que reivindicar esa imagen, esa realidad que se tiene de las mujeres, que también hay mujeres agresivas, también hay mujeres cerradas, también hay mujeres que obedecen intereses de otro tipo, y bueno, pues hay que estar siempre manifestándonos en contra de estas manifestaciones violentas y represivas que ejercen hombres y mujeres también. Ayer hubo una manifestación, estuvo la marcha recordando a los muertos y las muertas en este Día de Muertos, y nos mandan los compañeros de la Red por la Paz con Justicia y Dignidad, pues este discurso que dieron ayer durante la marcha. Les voy a leer un poco y lo voy a postear en Facebook, pero dice... Desde los orígenes de nuestro querido México, los mexicanos nos reunimos este día para conmemorar a nuestros muertos. Hoy, sin embargo, es un día especial. Miles de ellos son la consecuencia de la inmoralidad atroz que se ha apoderado del país y se ha traducido en crimen, guerra y dolor. Ese dolor que no tenía nombre, que estaba sumido en el asesinato impune, en el desprecio de la criminalización, de la estadística, del epíteto soez, bajas colaterales, de la amenaza, del desprecio y del insulto, repentinamente emergió para mostrar sus rostros, sus nombres, sus historias, su dignidad humana arrebatada. Emergió también para que volviéramos a redescubrirnos como seres humanos. De cara a él nos hemos confrontado, nos hemos obligado a guardar silencio, a repasar y repensar las historias de nuestros muertos y nuestras muertas, nuestras historias, a procesar enojos, iras, temores, odios legítimos, a desnudarnos y vencernos, a caminar para combatir, abrazar, consolar, dialogar e increpar, y a liberarnos de su contundencia y su horror. La hemos llamado Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, un caminar que, al visibilizar a nuestros muertos, al mostrar la emergencia nacional y la deuda de justicia y de paz que tenemos para con ellos y para con nosotros, nos está permitiendo reconocernos en ese dolor que ya es colectivo, que nos une y que para nuestra desgracia cada día suma un rostro y un nombre nuevo al dolor. No es un camino grato, pesa mucho, pero lo tenemos que hacer. Lo hemos decidido hacer porque buscamos detener esta maquinaria de muerte que tiene varios y complejos engranajes, algunos de los cuales son la destrucción de la ética, la corrupción de algunas de nuestras autoridades, la impunidad, la destrucción del tejido social del país, el exceso y el abuso de la ganancia material y una lógica criminal, militar y policiaca que están amenazando y destruyendo nuestras vidas, nuestra libertad y nuestra democracia. Las bandas criminales que azotan nuestro territorio no son entes aislados, son hilos de violencia, sus hilos de violencia no solo llegan hasta muchas de nuestras instancias de gobierno, sino que también alcanzan los flujos de dinero que van y vienen entre los bancos de Estados Unidos y los de México, expandiéndose en la economía de ambos países, generando el comercio ilegal de armas y una estrategia de guerra tanto del gobierno como de los criminales. Esta mañana en la que conmemoramos a nuestros muertos, volvemos a decir desde aquí, desde el Ángel de la Independencia, que esta experiencia de dolor se acumula y nos estruja el corazón, pero no puede seguir. ¿Cuántas lágrimas, señores delincuentes? ¿Cuántos sufrimientos, señores gobernantes, necesitamos soportar más para que se den cuenta que estamos perdiendo todos como seres humanos y como patria? Los criminales ignoran el sufrimiento, han perdido cualquier sentido de lo humano y por eso asesinan con tanto horror y desprecio. Pero también la política lo ignora. No está en su vocabulario, no tiene cabida en sus estadísticas que, a semejanza de los asesinatos de los criminales, borran el nombre de los muertos para volver los números. A veces es verdad, aparece en algún discurso de campaña, pero ajeno a la emoción, ajeno al dolor que vivimos. Porque los políticos no se dan cuenta de que ese dolor es fruto de su equivocada manera de concebir el fenómeno de la droga, de la manera en que la combaten, de su privilegiar la producción y la ganancia por encima de cualquier vida humana. Bien mirada desde el sufrimiento, el dolor de las víctimas y la emergencia nacional, esta guerra lo único que ha hecho es convertir a las bandas criminales en corporativos de la violencia y en microempresarios de la muerte y el miedo. A los políticos, tanto de México como de Estados Unidos, no les interesa preguntarse por qué se consume la droga, qué relación tiene con los contextos culturales e históricos que explican esos hábitos y prácticas, qué relación tiene el concepto económico que elogian y protegen con la proliferación del crimen, un concepto que ha entrado en crisis y que se manifiesta en los otros mil rostros de la violencia estructural que resquebrajan las formas humanas de vida, eso que nosotros llamamos tejido social. Y no les interesa porque la misma política, al igual que los criminales, está enganchada a la ganancia, al poder y a los privilegios al costo de lo que sea. Les decimos también a los políticos que queremos una verdadera procuraduría de atención a víctimas, es decir, con rango de Estado, con recursos propios y suficientes y con la mayoría de sociedad civil en su consejo, una procuraduría que esté a la altura de la emergencia nacional que vive el país. Queremos la restauración del tejido social mediante el respeto a las diferencias regionales y el reconocimiento a las autonomías indígenas. Queremos, por último, el rescate de los caminos de México, que devuelva el seguro y libre tránsito de los ciudadanos por los territorios de la nación. Este día en el que conmemoramos el umbral de uno de los misterios más profundos de la vida, el misterio donde, al igual que el amor, lo visible y lo invisible se tocan, el misterio donde la hondura de la vida nos obliga a meditar y a reconocer lo mejor de cada quien para darlo en ofrenda a los seres amados que han partido o nos han arrebatado en este día, cobijados por el amor y un ángel que custodia nuestra independencia, llamamos a toda la nación a no rendirse ante la violencia, la amenaza, el engaño y el miedo. Llamamos a mantenernos unidos y a caminar con dignidad, llevando la hermosa luz de las miradas de quienes se han ido y la resonancia de sus palabras amorosas que nos acompañan. México es resurrección, no lo olvidamos nunca. Bueno, este es el comunicado que mandan de la Ciudad de México, donde ayer hubo una manifestación en el Ángel de la Independencia. Ya nos vamos a despedir con un audio más. Este día también es importante de manera personal, pues además de recordar a las mujeres caídas, a las mujeres arrebatadas, asesinadas en el país, pues también se deben recordar a los miles y miles de hombres que también han dado su vida en esta guerra que nadie pidió, que no es de nadie. Los muertos y las muertas los está poniendo el pueblo y bueno, las armas las pone el Estado de Estados Unidos y de México. Entonces, pues recordando también a uno de los últimos asesinados, este caso también memorable aquí en Cuernavaca, el caso de Yetro Ramsés, que bueno, de manera personal fue un amigo, pero también en este espacio de las Brujas de Venus pues se recuerda porque es hijo, es hermano, es novio de cuatro grandes mujeres, que pues también para ellas es este programa. Me voy a despedir con este audio. Aquí ya están diciendo que se quedan muy triste con este programa, pero bueno, hay que recordar el trabajo que han hecho las miles de mujeres asesinadas y pues siempre manifestarnos en contra de estos crímenes para que dejen de suceder. Aunque parezca a veces que no pasa nada, que no se puede luchar contra ese gran monstruo que es el Estado, que son los medios de comunicación oficiales y que son los grupos delictivos criminales en el país, pues se puede hacer mucho manifestándonos y pues siempre tratando de aportar desde nuestra trinchera a lo que se pueda al movimiento social en la transformación de la sociedad para llegar precisamente a la paz con justicia y con dignidad. Yo me despido, agradezco a la gente que estuvo escuchando, que estuvo al pendiente de este programa